Las 7, las 6 en Canarias. Con Colmenarejo, la última hora en la linterna. COPE, estar informado. Buenas tardes. Empieza la linterna, se enciende la linterna hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Contamos y analizamos la crónica geada de la actualidad de este día, de este martes 1 de septiembre. Ya es septiembre. Se acabó agosto. Y ya estamos todos. Comienza una nueva temporada de radio en la cadena COPE, que hemos estrenado aquí muy bien. En COPE, con el regreso de Carlos Herrera, de Herrera. Herrera en COPE la mañana. Lo ha hecho con un protagonista muy especial, El rey don Juan Carlos, ha estado con Herrera y don Juan Carlos ha elogiado las cualidades de su hijo, el rey Felipe VI. Tenemos un rey que conoce muy bien nuestro país y que en poco más de un año de reinado ha sabido ganarse, creo yo, el respeto de la sociedad española. Me siento muy orgulloso, emocionado y sobre todo encantado de verlo funcionar de esta manera. Le ha contado el rey don Juan Carlos a Herrera que es un fiel seguidor de la radio que se hace en nuestro país y ha querido mandar un saludo afectuoso a todos los profesionales que trabajan en este medio. Pero don Juan Carlos ha reiterado también su compromiso de seguir trabajando, claro, por España. Y sigo como siempre, dispuesto a ayudar y a seguir sirviendo a España en todas las ocasiones que el rey me encargue y que le represente. Y que para mí será siempre un honor y una satisfacción enorme. Este mensaje del rey Juan Carlos hoy en COPE, en el estreno de Herrera, llega en un momento en el que una parte de España trata de poner en peligro al resto, a la unidad de España. La propuesta rupturista de Artur Mas y compañía va a ser la cita política de este primer curso. Será el nuevo momento de saber si el León Hispano, se le llamaba la linterna el pasado viernes, el presidente de la sociedad civil catalana, se ha despertado y acude a las urnas para frenar la candidatura unitaria de Juntos por el Sí, en la que se esconde como número 4 el presidente de la Generalitat, Artur Mas, cercado por la corrupción. Unas elecciones que Mas se empeña en vender como plebiscitarias, ya lo saben, que eso no existe, algo que no existe en nuestra legislación. Son elecciones autonómicas, se elige un parlamento regional. Esas elecciones no dejan de ser esos comicios autonómicos, los terceros en los últimos 5 años, que parece esto Grecia, porque cada día Cataluña se parece en muchas cosas a Grecia. Como ha recordado hoy el expresidente del gobierno Aznar, que también ha estado en el estreno de Herrera en COPE. Aznar, sin necesidad de escribir una carta en El País, porque ya lo tenía dicho, ha lamentado la irresponsabilidad que están demostrando los dirigentes catalanes. Lo que importa es que en ningún caso España se va a romper, y lo que importa es el constatar, desgraciadamente, creo que algunos predijimos hace tiempo, que es que Cataluña se va a desgarrar. Pues Cataluña se está desgarrando y se está desgarrando cada día un poco más debido a la irresponsabilidad de unos dirigentes, pues, que se están comportando con esa gravísima falta de lealtad. Por cierto, que ya saben que los independentistas han incorporado al expresidente Aznar. Bueno, siempre lo han tenido, pero lo han vuelto a poner en su discurso de ataques contra España, y habría que recordar la gestión de Aznar respecto a Cataluña en los 8 años de gobierno, especialmente en los primeros 4. Simplemente repasar las decisiones del Consejo de Ministros con respecto a Cataluña. Lo que pasa es que algunos ya ni leen, tal vez no han leído nunca. Muy mal tienen que ir las encuestas para tener que hacer referencia a quien hace años dejó la primera línea de la política. Y esto antes de la operación policial de la supuesta financiación ilegal de Convergencia, que para cada día que pasa es menos supuesta, a través del cobro de comisiones a cambio de concesiones públicas. Lo del 3%, ya lo saben. Esa responsabilidad de la que habla el expresidente Aznar pasa por prometer una Cataluña independiente dentro de la Unión Europea, un mensaje que los nacionalistas repiten hasta la saciedad y que es una mentira más del gobierno de Artur Mas. Lo ha recordado la canciller alemana Merkel, porque esto empieza ya a traspasar las fronteras, hoy junto al presidente Rajoy, por si quedaba alguna duda. Que no hay lugar a una Cataluña fuera de España, porque no estaría tampoco en la Unión Europea. El PP está dispuesto a que se cumpla la ley, a que no haya más desacatos ni más burlas al Estado de Derecho. Por eso el Partido Popular ha registrado hoy una proposición de ley urgente en el Congreso para reformar la ley del Tribunal Constitucional. ¿Qué busca el PP con esto? Pues busca que el Tribunal sancione e incluso suspenda de sus funciones al presidente de la Generalitat si desobedece al Tribunal Constitucional e incumple la sentencia. Ha defendido esta propuesta esta tarde la vicepresidenta Sáenz Santamaría. Si todos estamos dispuestos a cumplir la ley y las sentencias de los tribunales, nada hay que temer a este tipo de disposiciones, que lo que hacen es fortalecer el marco constitucional. que es uno de los asuntos de este día y de las próximas semanas, por supuesto, de momento hasta el 27 de septiembre, casi de lo que más se va a hablar en España. De lo que está ocurriendo en Cataluña, de ese proceso de ruptura en Cataluña, que preocupa, por supuesto, a los empresarios catalanes también, que alertan de las consecuencias. De ello hablamos, por supuesto, en la reunión del equipo económico a las 9, en la tercera hora, con Joaquín Vizmanos. Algunos empresarios catalanes habían mostrado hasta ahora de manera personal su inquietud ante el proceso soberanista. Hoy la patronal Fomento del Trabajo ha hecho oficial esa preocupación en un documento donde aseguran que una posible independencia pone en cuestión la pertenencia de Cataluña en la zona euro, donde piden seguridad jurídica a un gobierno en el marco legal tras las elecciones del día 27. En cuanto a las bolsas, no levantan cabeza. El IBEX 35 ha empezado septiembre en rojo. Se ha dejado de nuevo el nivel de los 10.000 puntos. La culpa es de China, de los nuevos síntomas de debilidad de su economía. Daniel Pizarrón, estratega de IG. Los datos de PMI, tanto los oficiales como los que calculan los institutos privados, vuelven a poner el acento en la desaceleración del país. A partir de las 9 hablaremos además de los datos de paro de agosto. Se conocen mañana y la ministra Báñez ya avanza que no ha sido un buen mes. Han pasado más cosas en este día en España y contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Ángel Rubio. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado en Berlín que España podría acoger a más refugiados, pero con condiciones. Ha dicho Rajoy que será siempre y cuando la Comisión Europea haga su trabajo. Estamos dispuestos a volver a hablar del tema. Tanto esta es una posición que puede modificarse. Pero es necesario poner en marcha ya una política europea de asilo. Y es necesario poner en marcha ya una política global de inmigración. España está dispuesta a acoger a 2.739 refugiados frente a los casi 6.000 que solicita Bruselas. Por cierto, que Hungría ha reabierto la estación de ferrocarriles del este de Budapest, donde este lunes unos 500 inmigrantes intentaron coger un tren hacia Viena. En las últimas 24 horas, unos 1.800 refugiados han llegado a Hungría y unos 3.600 a Austria. Sepan también que el gobierno de Aragón ha elevado a 6 los fallecidos tras la explosión de ayer en una empresa pirotécnica en Zaragoza. 3 de los 6 heridos siguen en estado muy grave. Esto en un día en el que el Papa Francisco ha concedido que todos los sacerdotes puedan perdonar, y no solo los obispos, el pecado del aborto a quienes lo han practicado y que estén arrepentidos de corazón durante el jubileo de la misericordia que comienza el próximo 8 de diciembre y que se va a celebrar hasta el 20 de noviembre de 2016. Y sepan también que España sigue siendo líder en número de trasplantes. Lo es por 24º año consecutivo. Nuestro país realiza el 6% de todos los practicados en el mundo. Contamos también en este comienzo de la linterna la última hora en la crónica internacional con Manuel Ángel Gómez. Milicianos del grupo extremista islámico Al-Shabaab han asaltado una base de la Unión Africana en Somalia y han matado a 70 soldados ugandeses. Han iniciado el ataque utilizando un coche bomba contra la entrada de la base, que se encuentra a 90 kilómetros de la capital, Mogadiscio. En Tailandia ha sido detenido un segundo extranjero sospechoso de haber participado en el atentado del 17 de agosto en Bangkok, en el que murieron 20 personas. Tenía en su poder pasaportes falsos y material para fabricar bombas. Y se han publicado en Estados Unidos más de 4.000 correos electrónicos de Hillary Clinton cuando era secretaria de Estado. La precandidata a la Casa Blanca está siendo criticada por utilizar una cuenta de correo personal para asuntos de interés nacional. Acabamos.